a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. La vida va a mejorar, la vida va a mejorar, la vida va a mejorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de freque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha. Bueno, el gusto de recibirlo a Plinio Arruda Sampaio Jr. desde Brasil, en este contacto que esperemos que nos traiga calor también. Buen día, Plinio. Buen día, Ángeles. Un gusto hablar con Radio Centenario. Y sí, yo creo que no le vamos a dar el calor, al contrario, el frío de ustedes va a llegar más en un ratito aquí. Bueno, acá ya estamos en primavera, pero seguimos con frío. Plinio, por supuesto que con mucha expectativa de esta conversación contigo, hay mucho tema importante. Desde la reforma de las jubilaciones que viene avanzando en el Parlamento, hoy el informativo nuestro temprano hablaba de esto, y sí, temas como noticias de último momento que llegaban de la detención de 12 fiscales vinculados al caso Lavallato. ¿Por dónde empezamos y cómo nos ubicás vos en la realidad de Brasil hoy? Mira, la reforma de las pensiones sigue como un proceso más o menos que, digamos, parlamentar, ¿no? Las protestas de calles se calmaron porque los sindicatos en el conjunto, incluso esos ligados al PT, en realidad negociaron con el gobierno la reforma. Al PT también le conviene y varios gobernadores del PT apoyaron abiertamente la reforma de las pensiones. O sea que esta batalla es una batalla infelizmente perdida, es una derrota grave, pero yo creo que en el momento es, salvo algo inesperado, irreversible. Bueno, los hechos en Lavallato, ahí sí la novela está caliente, porque hay muchas cosas pasando y en realidad lo que parece que en la confusión de hechos y de ataques y contraataques, lo que parece estar sucediendo es una especie de esvaciamiento de la Lavallato, ¿no? La Lavallato ya cumplió. Quiere decir que se está cocinando una gran pizza, un acuerdo que integra desde el PT hasta Bolsonaro, ¿no? Había un político brasileño muy importante que ahora está en la defensiva con miedo de ser preso, que se llama Juca, que fue líder de todos los gobiernos, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, hasta que ahora se recogió un poco. Y él decía, es necesario estancar la sangría y tenemos que hacerlo con todos. Esto salió en un vídeo, en un audio grabado. Sí. Tenemos que hacerlo con todo, con el PMDB, con el PT, con Lula, con el Supremo, con todo. Bueno, y la novedad es que en este todo también parece que está Bolsonaro. Entonces, no le conviene a Bolsonaro más una justicia, digamos, que está muy activa y que puede, digamos, amenazar sus hijos y la gente próxima a él. Y tampoco le conviene a los políticos tradicionales. Entonces, Lavallato más o menos que cumplió su deber. El deber era el de, digamos, solapar, a reventar la democracia brasileña. Entonces ahora hay que someterla a un procedimiento mucho más encuadrado en la tradición política brasileña. Y eso es lo que está pasando. Ahí son innúmeros los hechos. Que hablaste hoy día de los fiscales presos, sí, es uno, pero más importante que esto es una decisión del Supremo Tribunal Federal que fue una decisión de 8 a 6 a 4 contra los procedimientos de Lavallato. Entonces los golpes en el juez Moro, en los fiscales, en todos estos procedimientos son muy, muy fuertes, contundentes y sistemáticos. Lo que yo creo que quiere decir que se está agotando esta furia moralista de cruzada anticorrupción. Uh-huh. Bueno, sin que nada de los problemas haya sido resueltos, ¿no? Hayan sido resueltos. Claro, lo que uno ve es como que, incluso ahora con esto que vos decías, de que quieren una salida con todos, ¿no? Desde Lula hasta Bolsonaro, pasando por el Supremo y demás. Es como que todos en algo están, todos sucios con algo están. Y por lo tanto vamos a terminar con esto porque no se beneficia a nadie, si no. Exactamente. Yo tengo la análisis que la Lavallato cumplía una función. La función era de poner los políticos en defensiva y sobre todo usurpar la soberanía popular, ¿no? Estrechar la democracia brasileña. Bueno, esto ella lo ha hecho con gran competencia. Lo que ella no hizo es resolver el problema de la corrupción, que en realidad nunca fue su propósito, porque nunca atacó la causa del problema, que son las empresas, que sí tuvieron unas u otras multas, penalidades, pero muy pequeñas para, digamos, comprometer el carácter sistémico de la corrupción aquí, ¿no? Entonces, como ya cumplió su función y como la clase política creo que se está arreglando de convivir con Bolsonaro, porque esta es la política del PT, o sea, no derrumbar a Bolsonaro, un poco repite lo que ya había hecho con Fernando Henrique y después lo que hizo con Temer. Lo mejor es dejarlo sangrar, que vamos a volver por los votos en 4 años, ¿no? Que es una política muy irresponsable, porque no sé si Brasil aguanta estos 4 años. O sea, esto es un poquito lo que pasa. Plinio, o sea que un poco intentándolo manejarlo en términos de fútbol, un sector del poder de Brasil mandó al banco por un tiempo a un sector de la burguesía y del aparato estatal, incluyendo al PT, para que entraran otros a jugar el partido por un tiempo, pero ahora los vuelve a sacar del banco, podríamos decir. Es una buena metáfora, ¿no? Yo siempre ya utilicé esto un poquito, que Lula se fue al banco. Claro que se fue en condiciones muy, digamos, agresivas, muy humillantes, pero estaba en el banco. Y ahora no sería nada sorprendente que Lula saliera del cárcel. El debate aquí en Brasil en realidad es tan surreal que ahora los fiscales que lo metieron a la cárcel, con procedimientos que son arbitrarios, es verdad, ahora se anticipan y piden que él salga para que vaya a la casa, que haga su prisión de la casa. Pero ahí ahora Lula dijo, no quiero salir. Si no anulan esto todo, yo no salgo. Entonces imagínate lo sorprendente que está. Porque ahora el problema es arreglar y finalizar los acuerdos con Lula, claro, para que Lula salga menos humillado y con algún tipo de perspectiva de participación en el juego político. Por eso, ¿qué pasa eso? Digamos, ¿es porque se precisa una calma política para las reformas de fondo que se pretenden hacer, o es porque Bolsonaro como tal es muy impresentable y se busca ya como un relevo en el que el PT va a jugar un papel fundamental? ¿Por qué se están dando estos pasos? Hernán, estamos en el campo de la especulación porque estamos muy arriba de los hechos. Sí. Pero yo creo que las dos hipótesis que presentaste son buenas hipótesis. Yo creo que se combinan, ¿no? De un lado, porque el PT se comportó muy bien como oposición a Temer y ahora como oposición a Bolsonaro. Y no representa ningún riesgo de agitación en las calles, de subversión del nuevo orden político brasileño más autoritario. Entonces esto lo credenció a participar del nuevo juego. Uh-huh. Y por otro lado, porque es necesario contener a Bolsonaro. Y para contener a Bolsonaro es necesario fortalecer un poco, digamos, la, entre comillas, clase política. Y en esto juega un papel fundamental Lula. Entonces yo creo que por estos dos, digamos, caminos, se está cocinando una pizza que es la tradición brasileña, los conflictos intraburgueses. Normalmente se resuelven con una conciliación de clases, salvo raros momentos, como por ejemplo fue el golpe de 64. Y lo que pasa es que la izquierda del orden se dedicó en los últimos 2-3 años a mostrar buen comportamiento para que no lo echaran del nuevo orden, que será mucho más estrecho, mucho más arbitrario contra el pueblo, y mucho más afinado con la lógica del gran capital. Siempre tratamos de complementar este panorama, Plinio, contigo, dando una mirada desde el campo popular, qué pasa en sus distintos niveles, porque sabemos que hay un movimiento a nivel sindical por temas de educación, hay una nueva movilización, protestas estudiantiles, huelgas planteadas, según tenemos entendido, pero más allá también, ¿no?, lo que puede hacer un campo de izquierda, este espacio contra poder, ¿en qué está en medio de este panorama toda esa parte de la realidad? Bueno, la realidad brasileña en el campo popular es dramática, porque hay, de un lado, una crisis social concreta y inmensa. Para que tengan una idea, 1 de cada 4 brasileños, trabajadores brasileños, está desempleado, fuera del mercado de trabajo, ¿no? O no busca empleo, o está, digamos, trabaja pocas horas por la semana. O sea, esto es un contingente de gente equivalente a toda la fuerza de trabajo de Chile y de Argentina. Después del 14, de 2014, cuando la crisis se instala en Brasil, salieron del mercado de trabajo 13 millones de personas. Es toda la fuerza de trabajo de Venezuela. Es como si tuviéramos, por así decirlo, una inmigración de todos los trabajadores venezolanos en 4 años. Entonces, esto da la dimensión de la crisis social monumental. Entonces, la gente pelea, lucha para sobrevivir en la vida individual y de manera colectiva también. Pero esta gente no tiene voz política, porque la izquierda, digamos, fue destrozada en este proceso. Y hay entonces un proceso de reaglutinación, que es un proceso lento, que camina muy despacio, pero que se está dando. Entonces hay conversas, hay iniciativas, hay un esfuerzo grande de unificar la izquierda, pero este es un proceso por mientras lento. Pero lo que alimenta esto es la crisis social. Entonces, Hernán, para resumirlo, yo hago una metáfora, ¿no? Esto es como si fuera un dique de contradicciones gigantesco donde la izquierda, digamos, donde la derecha sabe que no puede tener ninguna fisura en el dique, sino no, la represa, claro, se, digamos, derrama. Y nosotros estamos ahí tratando de hacer algunas fisuras, pero esto camina sí, pero camina lento, y yo creo que es un proceso de mediano y largo plazo. Muy bien. Plinio, yo no sé si hay algún tema que no hayas conversado que quieras decirnos, llamarnos la atención sobre algún tema de Brasil. No, yo creo que esto, lo principal es esto, ¿no? La Lava Jato, que se ensaya una solución final para esto, pero todavía tendremos varias, digamos, novelas antes que esto llegue al fin. Pero yo creo que estamos iniciando la última temporada de Lava Jato. Bien. Se dice algo en la prensa, un apunte final nomás, Plinio. Sabemos que Uruguay no debe estar muy presente en la prensa uruguaya, pero ¿ves algo en la prensa del proceso electoral uruguayo? ¿Algo que aparezca allá? Mira, Hernán, Brasil es un país tan provinciano que aún para saber del proceso electoral americano, norteamericano, uno tiene que buscar una notita en las notas, digamos, en las páginas finales del periódico. Entonces, no. Imagínate Uruguay. Se ignora olímpicamente lo que pasa en el resto del mundo, incluso entre nuestros hermanos aquí vecinos. No sé si no es mejor, mirá, que lo ignore. Bueno. No, yo creo que no, Hernán. Siempre mejor saber claro las cosas. No. Exactamente, la ignorancia nunca es buena. Pero te mandamos un abrazo, Plinio, entonces, y a cuenta de seguir conversando la próxima semana, contentos que te hayamos podido tener este jueves, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, yo también contento de volver a hablar. La semana pasada fallé, pido perdón a los oyentes, fue falla mía que quedé ahí, no escuché el móvil. Te vamos a instalar un timbre en tu casa cuando te llamamos. Ok, muy bien. Esto va. Un abrazo, Plinio. Bueno. Ok. Chao, hasta la próxima. Un abrazo a todos. Gracias. Chao.